Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos, diciendo: «En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Pues atan cargas pesadas e insoportables y las echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, ensanchan sus filacterias y alargan sus franjas. Buscan los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos en las plazas y ser llamados rabí, maestro, por los hombres. Pero vosotros no os dejéis llamar rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y a nadie llaméis padre en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. Ni os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, Cristo. El mayor entre vosotros sea vuestro servidor, pues quien se exalte será humillado, y quien se humille será exaltado. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los hombres. Porque ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que intentan pasar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un solo prosélito, y una vez convertido lo hacéis hijo del infierno, dos veces más que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si uno jura por el templo no es nada, pero quien jura por el oro del templo queda obligado. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que santifica al oro? Decís también: jurar por el altar no es nada, pero si uno jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues quien jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero abandonáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Es preciso hacer estas cosas, pero sin omitir aquellas. Guías ciegos, que coláis un mosquito y os tragáis un camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro quedan llenos de rapiña e inmundicia. Fariseo ciego, limpia primero el interior de la copa, para que también por fuera quede limpia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois semejantes a sepulcros blanqueados, de hermosa apariencia por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda podredumbre. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y adornáis las tumbas de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Con esto atestiguáis contra vosotros mismos que sois hijos de los que mataron a los profetas. Completad también vosotros la medida de vuestros padres. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo podréis escapar a la condenación del infierno? Por esto, he aquí que os envío profetas, sabios y escribas. A unos los mataréis y crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que caiga sobre vosotros toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al que matasteis entre el templo y el altar. Os lo aseguro, todo esto caerá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y lapidas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, y no habéis querido? He aquí que vuestra casa va a quedar desierta. Pues os digo que ya no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor.